Bueno, me parece muy bien. Hoy día esto que ha estado dirigido por la alcaldesa, hoy día se continuó con el plan que hemos trazado ya. Esta es la tercera reunión que se logra materializar. Se están ya definiendo los trabajos. A partir de la primera quincena de julio se empiezan los trabajos ya. Eso es un avance importante. Estamos bastante satisfechos con lo que se está haciendo. Creemos importante que esto también se materialice y que podamos tener una ciudad más limpia.